años conquista la hembra más bella, Agustín Lara y un tal Sinatra. En cambio yo, que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua ya fuera. He visto flacos y gordos sin sal ni talento, muy del bracete de un monumento. Ay, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. ¡Sí, señor! Desiderio, ponte serio. Yo voy a buscar un cirujano especialista en lo facial que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva faz entonces sí podré lucir super gachis y las mujeres dirán que soy un Adonis cuando me marquen un ladrillo este chotis. Adiós, guapa, tiene usted los ojos más grandes que los pies. Hola. Todos los feos conquistan las hembras más bellas, Agustín Lara y un tal Sinatra. En cambio yo, que nací un pollo pera, aquí me ven con la lengua ya fuera. He visto flacos y gordos sin sal ni talento, muy del bracete de un monumento. Ay, yo quisiera ser feo para lucir en la calle una tipa cañón. Yo voy a buscar un cirujano especialista en lo facial que me cambie a mí este perfil que tengo tan angelical. Con mi nueva faz entonces sí podré lucir super gachis y las mujeres dirán que soy un Adonis cuando me marquen un ladrillo este chotis. Camina la plantígrada, que traducida al esperanto quiere decir anda la osa. ¡Que se mueran los feos! Ya me estoy muriendo. Venga ya y pronto. Con mi nueva faz entonces sí podré lucir super gachis y las mujeres dirán que soy un Adonis cuando me marquen un ladrillo este chotis.